mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Muy buenas noches, son las 8 de la noche y empezamos el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos con el fútbol el día de hoy, los resultados en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y algunos piensan que en el mundo. Aquí están los resultados de la jornada número 15, primero. El día 26, Querétaro le ganó 3-0 a Pumas. León le gana 3-2 al Atlético de San Luis. América le gana 2-0 al Puebla. Cruz Azul y Tigres empataron 1-1. El día 27, Toluca le gana 2-0 al Pachuca. Guadalajara le ganó 2-1 a Juárez. Y eso nos lleva a los partidos del día de hoy. Pumas le ganó 5-1 al Atlas. Y con esto encuentra un poco de... puntitos para colarse a los últimos lugares de la liguilla hasta ahorita como están. Antes de seguir con los de la jornada 16, hubieron también partidos el viernes 25. Tijuana le ganó 2-0 al Veracruz, Necax le ganó 2-0 al Atlas y Morelia empató 2-2 con el Santos Laguna. El día de ayer, Pumas le gana 5-1 a Atlas. El América le ganó 1-0 a San Luis. Santos Laguna le gana 1-0 al Querétaro. Veracruz le ganó 1-0 al Puebla. Y bueno, los partidos que se están jugando hoy. Ahorita está Monterrey contra Pachuca. Y le va ganando 2-1. Y bueno, como vaya progresando este partido, pues les iré dando las noticias de cómo sigue este partido, que bueno, que promete muchas emociones, sobre todo para los que están viendo si se clasifica el Monterrey o el Pachuca tomará su lugar, porque no creo que alcance para ambos. Entonces tiene que empezar a ganar el Monterrey si es que piensa meterse a la liguilla. Ahorita va ganando 2-1 al Pachuca, y se pondría en vigésimo lugar con ese resultado. Décimo lugar en una tabla que le daría chance de alcanzar a los últimos lugares de liguilla si es que siguen ganando en sus últimos partidos. También otros partidos que se van a jugar el día de hoy: Tigres se enfrenta a Toluca, el Guadalajara se enfrenta al Tijuana, mañana Monarcas se enfrenta a Juárez y el Cruz Azul se enfrenta a León. Y eso es todo por la liga, bueno, vamos a decir la tabla de posiciones completa, ya que nada más di parcialmente lo que es. En primer lugar, Santos Laguna está con 30 puntos, Necaxa le sigue en segundo con 28, América tiene 28, pero los tiene en 16 partidos jugados. Querétaro tiene 27, León tiene 26, pero nada más tiene 14 juegos jugados. Tigres tiene 24 con 14 partidos. Pumas tiene 21. Tijuana tiene 21 con 14 puntos partidos jugados. El Atlas tiene 21 con 16 partidos jugados. Morelia tiene hasta ahorita 20 puntos con 14 jugados. Y en el partido que está jugando Monterrey contra Pachuca, dejaría con este resultado parcial a Monterrey con 20 puntos y a Pachuca con 18. Lo cierto es que esto hace que los dos lleguen a 15 partidos jugados. Después, Cruz Azul tiene 17 puntos, el Atlético de San Luis tiene 17, Toluca 16, Guadalajara 16, Juárez 14, Puebla tiene 13 y al final está Veracruz con 7 puntos nada más. La jornada 17 se va a jugar no este fin de semana, sino dentro de 10 días. Comenzará con los partidos del viernes entre Puebla y Pumas. y Atlas contra Atlético de San Luis. Los del sábado 2 de noviembre serán Querétaro contra Tigres, América contra Santos, Monterrey contra Veracruz, Necaxa Pachuca. Y los del domingo 3 será Toluca, Guadalajara, Juárez contra Tijuana y León contra Morelia. Ah, no, entonces sí son de este fin de semana, perdón. Entonces el viernes, este viernes será Pumas contra Puebla y Atlético de San Luis contra el Atlas. Entonces no hay un break. Parecía que se iban a tomar un break por el juego a la mitad de la semana, pero parece que nada más están metiendo la mayor cantidad de partidos que puedan en el menor tiempo. Después de ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel de España y probablemente del mundo. Este sí. Bueno, pues ya se jugó la jornada 10 y se está cumpliendo la jornada 11. En la jornada 10, el día sábado, el Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Athletic Club, Real Valladolid 2-0 al Eibar, Leganés 1-0 al Mallorca. Los del domingo, Real Sociedad le ganó 1-0 al Celta Vigo, Granada le ganó 1-0 al Real Betis, Español 1-0 al Levante, Sevilla le gana 2-0 al Getafe y Osasuna le gana 3-1 al Valencia con un jugador expulsado del Valencia. Los del día de ayer, el Barcelona le ganó 5-1 al Real Valladolid y a la vez empató 1-1 con el Atlético de Madrid. Los partidos del día de hoy, Levante le gana 2-1 a la Real Sociedad, Sevilla y Valencia empataron 1-1. Athletic Club le gana 3-0 al Español, Real Betis le ganó 2-1 al Celta Vigo y el Real Madrid 5-0 al Leganés. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona ya alcanzó el primer lugar después de sus últimas 5 victorias al hilo. Con esto ellos tienen 22 puntos, el Real Madrid tiene 21. Granada tiene 20 en tercer lugar, Atlético de Madrid cuarto con 20, Sevilla tiene 20, Real Sociedad tiene 19 en sexto, Villarreal 17, Athletic Club tiene 16, Osasuna 14, Levante en décimo puesto tiene 14 puntos, Valencia tiene 14, Valladolid 14, Getafe 13, Alavés 12, Real Betis 12, Mallorca 10, Eibar 9, y en el fondo están Celta de Vigo con 9, Español con 8 y Leganés con 5 puntos. La jornada 11 continúa el día de mañana con los partidos Eibar contra Villarreal, Mallorca contra Osasuna y Getafe contra Granada. La jornada 12 se jugará este fin de semana con los partidos del sábado entre Español y Valencia, Levante contra Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Madrid contra Real Betis. Los del domingo serán Real Valladolid contra Mallorca, Villarreal contra el Athletic Club, Osasuna contra el Alavés, Celta Vigo contra Getafe, Leganés contra el Eibar y Granada contra Real Sociedad. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel de España. Pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 9. Y comenzó el viernes pasado con el partido Mainz contra Colonia. Lo gana Mainz 3-1. Después los del día sábado, Schalke y Dortmund empataron 0-0. Paderborn le gana 2-0 al Düsseldorf. El Hoffenheim le gana 3-2 al Hertha de Berlín. Friburgo le gana 2-1 al Leipzig. Bayern München 2-1 al Union Berlín. Bayer Leverkusen empató 2-2 con el Werder Bremen. Los del domingo, Mönchengladbach le gana 4-2 al Eintracht Frankfurt y el Wolfsburgo empató 0-0 con el Augsburgo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Mönchengladbach está en primer lugar con 19 puntos, Bayern München está en segundo con 18, Friburgo 17, Wolfsburgo tiene 17, Dortmund tiene 16, Leipzig tiene 15, Schalke 04 está en séptimo lugar con 15, Bayer Leverkusen 15, Eintracht Frankfurt tiene 14, Hoffenheim 14, Hertha de Berlín tiene 11, Werder Bremen 10. En décimo tercero está Mainz con 9, Düsseldorf tiene 7, Union Berlín 7, Colonia 7, Augsburgo 7 y en el fondo está Paderborn con 4 puntos. Y la jornada número 10 comienza este viernes con el partido entre Hoffenheim y Paderborn. Los partidos del sábado serán Bayer Leverkusen contra el Mönchengladbach, Dortmund se enfrenta a Wolfsburgo, Eintracht Frankfurt contra el Bayern München, Leipzig contra el Mainz, el Werder Bremen contra Friburgo y el Union Berlin contra el Hertha de Berlín. Los partidos del domingo: Düsseldorf contra Colonia y Augsburgo contra Schalke 04. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Antes de que sigamos, pues les voy a dar una pequeña, probadita de lo que es nuestra cobertura de la Serie Mundial de Béisbol. Los Astros van ganando el juego decisivo número 7. Van ganando 2-0 en la sexta entrada. Ya están en el fondo de la sexta entrada. Parece que están al bat otra vez Washington, por lo que estaba viendo hace rato, que están en la quinta entrada. Y bueno, se me hace curioso que Washington hasta ahorita no ha tenido una respuesta al home run de Yuli Gurriel, que comenzó rápidamente la anotación para el equipo de Houston, que como dije va ganando 2-0 el séptimo partido. Y tienen 3 o 4 innings para volverse campeones mundiales. Y había regresado de comenzar la Serie Mundial 2-0 abajo. Y de ahí pasamos otra vez a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 11. Comenzó el viernes pasado entre Mónaco y Nantes. Nantes perdió 0-1 con el Mónaco. Pues los partidos del sábado: Lille le gana 3-0 al Gironda, Nîmes y Reims empataron 0-0, Montpellier y Angers empataron 0-0, Lyon le gana 2-0 al Metz, Estrasburgo le gana 1-0 al Niza, que tuvo a uno de sus jugadores expulsados, el Brest le gana 2-0 al Dijon. Pero los del domingo: Stagene le gana 3-2 al Toulouse, el Saint-Étienne y Amen quedaron 2-2 y el PSG le gana 4-0 al Marseille. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 27 puntos, Nantes tiene 19, Lille 18, Reims tiene 18. En quinto lugar está Brest con 17, Angers tiene 17, Marseille tiene 16, Stagene está en octavo con 15, Gironda tiene 15, Montpellier 15, Mónaco 15, Sanete tiene 15. En décimo tercero está Lyon, que tiene 13 puntos, Amiens tiene 13, Niza 13, Estrasburgo tiene 12, Toulouse 12, y en el fondo está Nîmes con 11, Metz con 11 y Dijon con 9 puntos. La jornada 12 se jugará este fin de semana, comenzará con el partido del viernes entre Dijon y PSG. Después los partidos del sábado: Marseille contra Lille, Amiens contra Brest, Angers contra Estrasburgo, Metz contra Montpellier, Nîmes contra Stagene, el Toulouse contra Lyon, y los del domingo: Gironda contra Nantes, Niza contra Reims, el Saint-Étienne contra el Mónaco. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Pasamos a la Premier League, la liga de primer nivel en Inglaterra y tal vez también en el mundo para algunos conocedores del caso. Y comenzamos con la jornada 10, que comenzó el viernes. Leicester le gana 9-0 nada más a Southampton, porque se acabó la hora de meter más goles. Yo creo que no, como dice un amigo, le pedían al portero que ya no parara los goles, sino que nada más no metiera los que iban para afuera. Los partidos del sábado: el Manchester City le gana 3-0 al Aston Villa, West Ham y Sheffield United empataron 1-1, Bournemouth y Watford 0-0, Brighton le gana 3-2 a Everton, El Chelsea le gana 4-2 al Burnley. Los partidos del domingo: Newcastle empata 1-1 con Wolves. Manchester United le gana 3-1 al Norwich. Liverpool le gana 2-1 al Tottenham. Y el Crystal Palace y el Arsenal empataron 2-2. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar, tiene 28 puntos. En segundo viene un lejano Manchester City con 22. Leicester tiene 20. Chelsea tiene 20. Arsenal tiene 16. Crystal Palace 15. Manchester United 13. Sheffield United 13. Bournemouth 13. West Ham 13. En décimo primer lugar está Tottenham con 12. Wolves tiene 12, Burnley 12, Brighton 12. Décimo quinto está Aston Villa con 11 puntos. Everton tiene 10, Newcastle 9. Y en puntos de puestos de descenso está Southampton con 8, Norwich tiene 7 y Watford 5 puntos. La jornada 11 comenzará el sábado. Y estos son todos los partidos del sábado. Bournemouth se enfrenta a Manchester United. Arsenal contra Wolves. Aston Villa se enfrenta a Liverpool, Brighton a Norwich, Manchester City a Southampton, el Sheffield United a Burnley, West Ham a Newcastle, Watford a Chelsea. Los partidos del domingo: Crystal Palace contra Leicester y Everton contra Tottenham. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más de Lo Mejor del Deporte. No le cambie. Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado, y de eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacerlas canciones, pero después de tanto cantarlas me llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que me duele todo el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor. Yo sigo amándote tanto, mi amor, que no me resigno aún. A ser tu olvido y tu adiós, que te olvide, eso es lo que quieres tú. Ya no vivo, solo existo. ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Cómo puede ser posible, con lo tanto que te quise, que ahora no te importe nada, nada? Y hoy no vienes a ayudarme y no vienes a salvarme, eres tú tan malagradecida. Que después de haberte amado tanto y de entregarme enamorado, ahora me quita la vida. Y muriendo de amor, muriendo de amor. 8:23 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con los resultados de la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, pues ya se jugó ahí la jornada 10 y la jornada 9 también fue este fin de semana. Entonces comencemos con la jornada 9, los partidos del sábado. Génova le gana 3-1 al Brescia. El Inter empata 2-2 con el Parma. La Juve, la Vecchia Signora, le empató 1-1 a Lecce. Los partidos del domingo: Bolonia le gana 2-1 al Sampdoria. El Cagliari y Torino empataron 1-1. Napoli y Spal 1-1. El Atalanta le gana 7-1 al Udinese, con un jugador expulsado del Udinese. El Roma le gana 2-1 al AC Milan. Y el Lazio le gana 2-1 a la Fiore. Y con esto, bueno, también vamos a dar los de la jornada 10. El día de ayer, el Verona le ganó 1-0 al Parma y el Inter le gana 2-1 al Brescia. Los partidos del día de hoy: el Roma le gana 4-0 al Udinese, Fiore le gana 2-1 al Sassuolo, Lecce y Sampdoria empataron 1-1, Lazio 4-0 al Torino, que tuvo un jugador expulsado en un partido difícil. La Juve, la Vecchia Signora, le gana 2-1 al Génova, con dos jugadores expulsados de Génova y uno de la Juve. El Cagliari le gana 3-2 al Bolonia y el Atalanta y Napoli empataron 2-2. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Juventus está en primer lugar con 26, Inter tiene 25, Atalanta está tercero con 21, después Roma tiene 19, Lazio tiene 18, Napoli tiene 18, Cagliari 18, La Fiore tiene 15, Parma 13, Bolonia 12, Verona 12, Torino 11, AC Milan 10, Udinese 10, Sassuolo 9, Lecce tiene 9, Génova tiene 8. En el fondo están Brescia con 7, Spal con 7 y Sampdoria con 5 puntos. La jornada número 10 termina el día de mañana con el partido entre el AC Milan y el Spal. Los partidos de la jornada 11 serán el sábado. Estos son los del sábado: Roma-Napoli, Bolonia contra el Inter, Torino contra la Vecchia Señora. Los partidos del domingo: Atlanta contra Cagliari, el Génova contra el Udinese, Lecce contra Sassuolo, Verona contra el Brescia, Fiore contra Parma y el AC Milan contra el Lazio. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y de ahí pasamos a lo que va a ser la Champions League, lo que va a ser dentro de la próxima semana. No, bueno, dentro, sí, la próxima semana se juega la jornada número 4, comenzando con los partidos del martes 5. Barcelona contra el Slavia Praga, Zenit contra el Leipzig, el Chelsea se enfrenta al Ajax, Dortmund contra el Inter, Liverpool contra el Genk, el Lyon contra el Benfica, Napoli contra Salzburgo, Valencia contra Lille. Después, los del día 6, el Bayern München se enfrenta al Olympiacos, el Lokomotiv de Moscú a la Juve, el Atlanta contra Manchester City, el Bayer Leverkusen contra el Atlético de Madrid, el Dinamo Zagreb contra el Shakhtar Donetsk, Estrella Roja de Belgrado se enfrenta al Tottenham, el PSG contra el Club Brugge y el Real Madrid contra el Galatasaray turco. Y bueno, ya saben, voy a dar los primeros lugares de cada grupo, ya que son varios grupos. En el grupo A, el PSG está primero con 9 puntos, Real Madrid segundo con 4. Grupo B, Bayern München está primero con 9, Tottenham tiene 4. Grupo C, Manchester City tiene 9, Dinamo Zagreb 4. Grupo D, la Juve tiene 7, el Atlético de Madrid tiene 7. Grupo E, el Napoli tiene 7, Liverpool tiene 6. En el grupo F, Barcelona tiene 7, el Inter tiene 4. Grupo G, Leipzig tiene 6, Zenit 4. El grupo H, Chelsea tiene 6, el Ajax tiene 6 puntos también. Y eso es todo por la Champions League. De ahí pasamos a lo que sigue ocurriendo en las series mundiales. El partido número 7 y decisivo de la serie mundial entre Washington, los Nacionales de Washington, y los Astros de Houston. Washington acaba de anotar, ya están en la alta de la séptima y van 2-1 con un bateador envasado en la primera base. Y bueno, pues esperemos, nada más hay un out hasta ahorita, a ver si alcanzan a empatar en esta entrada a Houston. Veremos qué pasa, ahí les seguiré indicando lo que pasa. De ahí pasamos a la NFL, lo que está pasando en la liga de fútbol americano aquí en Estados Unidos. Pues muchas noticias, hay jugadores que, bueno, siempre está el fantasy, el Fantasy Week o las apuestas de fantasy fútbol, y esta semana parece ser que los quarterbacks beneficiados de tal vez de los equipos contra los que se enfrentan serán Dak Prescott contra los Gigantes, Kirk Cousins contra Kansas City, Matthew Stafford contra los Oakland Raiders, Josh Allen contra Washington Redskins y Gardner Minshew contra los Houston Texans, este último de los Jaguars. Los que no deberías poner en tu alineación serían, por ejemplo, Baker Mayfield contra los Broncos, Kyler Murray contra San Francisco, Carson Wentz contra Chicago, Philip Rivers contra los Packers y Mitchell Trubisky contra Filadelfia. Eso esperemos, vamos a ver qué más pasa. Otro de los que deberías de sentar es a Daniel Jones contra los Cowboys y Kyle Allen contra los Tennessee Titans. Sale. Pues eso es todo por el fantasy, por lo que dicen que podría pasar, porque no quiero que después me digan que yo ando diciendo cosas que van a pasar en el futuro, que todavía no suceden y que no sabremos hasta que comience la jornada 9 este jueves, el día de mañana, con el partido entre los 49ers y los Cardinals. Ese es el en Arizona, en Glendale. Y bueno, pues los Cardinals tienen 8 victorias consecutivas contra los Cardinals. A ver, ahorita van invicto a los 49ers. Tienen 7 partidos sin perder. Y bueno, los Cardinals necesitan este partido sí o sí. Y necesitan romper la racha de estos 49ers. También el domingo en la mañana se enfrentarán los Tejanos contra los Jaguares. Después, bueno, a esa misma hora los Bills se enfrentan a los Redskins. Los Titans y los Panthers se enfrentan en otro partido. Los Vikings se enfrentan a los Chiefs. Después, un poquito, no, a la misma hora, están Jets contra Dolphins, Bears contra Eagles, los Colts contra los Steelers. Ya en los partidos de la tarde serán los Lions contra los Raiders, los Buccaneers contra los Seahawks, Browns contra Broncos. Después, también a esa misma hora, los Packers contra los Chargers. En el partido de domingo por la noche serán los Patriots contra los Ravens. Y el lunes por la noche serán los Cowboys contra los Gigantes de Nueva York. Veremos qué es lo que pasa. Los Cowboys han estado con un récord de 8 ganados y 1 perdido contra todos los equipos de la división este de la Nacional, o sea, su propia división, desde el 2018. O sea que bastante buen récord. Esperemos que ganen este también. O bueno, veremos qué es lo que pasa, porque a veces nos sorprenden las cosas que pasan cuando deberían de ganar o cuando no deberían de ganar. Bueno, vamos a los resultados de la semana pasada, que comenzó con el partido entre los Redskins y los Vikingos en un partido de jueves por la noche. Los Vikingos le ganaron 19-9 a los Redskins. Después de los partidos del domingo pasado, los Seahawks le ganaron 27-20 a los Falcons. Los Eagles le ganaron 31-13 a los Bills. En otro partido más, los Chargers le ganan 17-16 a los Bears. En otro partido más, los Lions le ganan 31-26 a los Giants. Los Tejanos le ganaron 27-24 a los Raiders. Los Jaguares le ganan 29-15 a los Jets. Otro partido más, los Rams le ganan 24-10 a los Bengalíes, que no han ganado ningún partido. Después, los Santos en otro partido le ganan 31-9 a los Cardenales. Después, los Titanes le ganaron 27-23 a los Bucaneros. Los 49ers le ganaron 51-3 a las Panteras. No habían anotado 51 puntos los 49ers desde el 93. Así les digo, la última semana del 93. Pero ya son muchos, muchos años desde que anotaban tantos puntos. En otro partido, los Colts le ganan 15-13 a los Broncos. Los Patriots le ganan 27-13 a los Browns. Y fue el triunfo número 300 en la carrera del entrenador Bill Belichick. En otro partido, los Packers le ganaron 31-24 a los Chiefs. Y el lunes por la noche, los Steelers le ganaron 27-14 a los Delfines. Los equipos que estuvieron en descanso fueron los Cowboys y los Ravens. Eso es todo por la semana número 8 de la NFL. Y vamos a las posiciones aquí en la NFL. En la conferencia de americana, en la división del este, los Patriots tienen un récord perfecto de 8-0. Ahora sí tienen su primera gran prueba contra los Ravens este domingo por la noche. Después, en segundo vienen los Buffalo Bills, que tienen un récord de 5-2. Después los Jets 1-6 y los Delfines sin ganar 0-7. En la norte, en la división norte, los Ravens están en primer lugar con un récord de 5-2. Pittsburgh tiene un récord de 3-4, Cleveland 2-5 y sin ganar está Cincinnati 0-8. En el sur, los Colts sorpresivamente están en el primer lugar, tienen un récord de 5-2. Los Tejanos están segundo con un récord de 5-3. En tercer lugar está Jacksonville con un récord de 4-4. Los Tennessee Titans están con un récord de 4-4 en el fondo. En la división oeste, los Chiefs están en primer lugar con un récord de 5-3. Oakland segundo con un récord de 3-4. Los Chargers 3-5. Y Denver está en el fondo con un récord de 2-6. En la conferencia nacional, en la división del este, Dallas está en primer lugar con un récord de 4-3. Filadelfia segundo, 4-4. Los Gigantes están 2-6. Washington está 1-7. En la norte, los Packers están en primer lugar con un récord de 7-1. Los Vikings segundo con 6-2. Detroit está tercero con un récord de 3-3-1. Chicago está con un récord de 3-4 en el fondo. En el sur, los Saints están en primer lugar con un récord de 7-1. Carolina está segundo con un récord de 4-3. Tampa Bay tiene un récord de 2-5. Y Atlanta está en el fondo con un récord de 1-7. En el oeste de la Nacional, los 49ers están primero con un récord de 7-0. Seahawks segundo con un récord de 6-2. Los Rams terceros con un récord de 5-3. En el fondo están los Cardinals con un récord de 3-4-1. Y bueno, esto es todo por la NFL. Nada más fue... pues hubo un intercambio de jugadores entre ciertos equipos. Michael Bennett llega a los Cowboys, a una adición necesaria para la línea defensiva de los Cowboys, que necesitaba un poco de peso y veteranía. Michael Bennett tiene 33 años y tuvo sus mejores años con Seattle y con los Eagles. También otros cambios, pues lo más notorio fue el running back que recibió los Cardinals, ya que tienen a su jugador Michael Johnson lastimado. Ellos recibieron a el corredor de Miami, a un corredor que se llama Kyler Drake, me parece que es su apellido. Y bueno, eso fue realmente la falta de intercambio entre equipos, fue lo que hizo que destacara este intercambio entre Miami y Arizona. También pues los Cowboys querían agarrar a un safety, el safety de los Jets, pero no se hizo el intercambio, ya que los Jets querían dos selecciones colegiales de primera ronda, y era demasiado para los Cowboys, que decidieron mejor no contratarlo o no conseguirlo a través de este cambio, que tuvo su fecha límite el martes a las 6 de la tarde. Y bueno, pues esto es todo por la NFL. Vamos a ver entonces los resultados de Fórmula 1. Bueno, en la Serie Mundial ya Washington le dio la vuelta. Van ganando 3-2 en la séptima y sigue nada más habiendo un solo out. Y tienen a dos jugadores envasados en la segunda y la primera almohadilla. Como dije, van en el séptimo inning, en la alta del séptimo inning, ganando 3-2 Washington sobre los Astros de Houston. Lo que fue en la Fórmula 1, pasamos rápidamente para ver qué fue lo que pasó este fin de semana. Y es que se corrió entre todas las carreras la mejor carrera de todos en la Ciudad de México. En el Autódromo Hermanos Rodríguez se corrió el premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. Estas son las posiciones en la carrera final del domingo. Lewis Hamilton ganó y se lleva sus 25 puntos con un tiempo de... Bueno, ahorita que regresemos del break, les diré las posiciones y cómo quedó el Checo Pérez, que aprovechó estar en... De mi canción, la melodía me la da tu voz. Eres lo que quiero ser, mi sombra en el amanecer. ¿Cómo le dibujas a mi razón cada exigencia de este corazón? Y es que cuando estás aquí, quiero respirar de ti. Yo vivo ilusionado, porque tú eres... Hoy con

8:46 y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con lo que les estaba diciendo de la Fórmula 1, los resultados de la carrera. Pues Lewis Hamilton gana la carrera con un tiempo de 1:36:48. Esto es el Gran Prix de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se corrió el domingo 27 a la 1 de la tarde, 1:10. Y bueno, Hamilton agarra sus 25 puntos. Gracias a esto, pues incrementa su delantera sobre todos los demás. Vettel regresa a los primeros puestos. Quedó en segundo. Quedó 1.7 segundos detrás de Hamilton. Bottas, Valtteri Bottas queda tercero con 15 puntos. Para la Mercedes, Leclerc quedó cuarto con la Ferrari. Se lleva sus 13 puntos. Albon llegó con el Red Bull, 10 puntos se lleva en quinto lugar. Max Verstappen, el de la Red Bull, también quedó en sexto lugar, queda con 8 puntos que suma para su cuenta. El Checo Pérez llegó séptimo lugar, se lleva sus 6 puntos. Daniel Ricciardo cuarto con 4 puntos. Gasly llegó noveno, agarra 2. Y Hulkenberg llegó en décimo y agarra un solo punto. Kvyat, Stroll, Sainz, Giovinazzi, Magnussen, Russell, Grosjean, Kubica. Terminó la carrera pero sin puntos. Raikkonen y Norris no terminaron la carrera, descalificados. Entonces, con esto, pues vamos a ver los puestos de los conductores, la tabla de puestos. En primer lugar está Lewis Hamilton, el británico tiene 363 puntos, está destruyendo a todos los demás. Mercedes está por encima de la Ferrari, pero muy por encima este año. Valtteri Bottas está segundo, también de la Mercedes, con 289 puntos. Charles Leclerc, el reinado de Monte Carlo, está con sus 236 puntos en tercer lugar para la Ferrari. El alemán Sebastian Vettel vuelve a sumar puntos importantes. Tal vez llegue a alcanzar a Leclerc porque ya llega a 230 puntos. El quinto lugar es para Max Verstappen, el holandés, con 220 de la Red Bull. En sexto lugar, Pierre Gasly de la escudería Toro Rosso Honda, se mete ahí el francés. Tiene 77 puntos. Carlos Sainz de la McLaren Renault tiene 76. Alexander Albon del Red Bull tiene 74. Necesita sumar puntos para alcanzar a su compañero de equipo, que está en quinto lugar. Necesita saltar por lo menos a Pierre Gasly y a Carlos Sainz para alcanzar ese puesto y considerarlo una buena temporada, ya que ya sabemos que Mercedes, Ferrari y Red Bull siempre están considerados 1, 2, 3 en la escudería y también en sus conductores. En el noveno lugar está ya el Checo Pérez con 43 puntos de la Racing Point WT Mercedes. Décimo está Daniel Ricciardo de la Renault con 38. Nico Hülkenberg, décimo primero con 35. Lando Norris, 35. Daniel Kvyat, 34, Kimi Raikkonen 31, Lance Stroll 21, Kevin Magnussen 20, Romain Grosjean 8, Antonio Giovinazzi 4, Robert Kubica 1 y George Russell tiene 0 puntos en el fondo. Los puestos de las escuderías entonces están de la siguiente forma. Mercedes está en primer lugar con 652 puntos. Ferrari está en segundo con 466. Casi es una diferencia de 200 puntos ahí nada más. La Red Bull está en tercer lugar con 341 puntos. Después viene la McLaren Renault con 111 puntos. La diferencia entre el tercer y cuarto lugar es de 230 puntos. Entre la Red Bull y la McLaren Renault. Después viene la Renault en quinto lugar, 73 puntos. La escudería Toro Rosso, 64. Racing Point WT Mercedes, 64 puntos. Ya alcanzaron al sexto lugar a la vieja escudería del Checo Pérez, El Checo y su compañero alcanzaron a la Toro Rosa Honda con 64 puntos. Esperemos que se pongan en un sexto lugar y después alcancen a la Renault, que está en quinto con 73 puntos. Después la Alfa Romeo tiene 35, Haas Ferrari tiene 28 y Williams Mercedes tiene un solo punto. Y la siguiente carrera va a ser en Estados Unidos, después de esta gran carrera que nos regaló el Checo. Esperemos que pueda seguir. Esta carrera se correrá en Austin, en el circuito de las Américas, en Texas. Él es el Formula One Emirates United States Grand Prix. No sé por qué Emirates, supongo que por la el patrocinio de la liga de, ¿cómo se llama?, del la aerolínea. Pero bueno, se corre del 1 al 3 de noviembre y veremos cómo le va al Checo Pérez, a ver si puede sumar otros 10 puntitos para ir alcanzando a su más próximo competencia para arriba. Si puede ganar la carrera, pues estaría mejor, ¿no? Pero no ha ganado en todo el año. No creo que sea el momento que lo haga, pero nunca se sabe. Lo cierto es que falta un día, 13 horas y 6 minutos para que comience este Grand Prix de los Estados Unidos. O sea que pónganselo a ver este fin de semana si tienen tiempo. De ahí pasamos a la NBA. Los partidos que ya se jugaron, que ya terminaron del día de ayer, no, del día de hoy, Cleveland le gana 117 a los Chicago Bulls a 111. Los Orlando Magic ganan 95 a 83 a los Knicks de Nueva York. Philadelphia le gana 117 a 95 a los Timberwolves. En otro partido, Boston le gana 116 a 105 a los Milwaukee Bucks. Los Pacers le ganan 118 a 108 a los Brooklyn Nets. Los Toronto Raptors le ganaron 125 a 113 a los Detroit Pistons. Los partidos que se están, bueno, ya hay unos que ya terminaron, como el de Houston Rockets contra los Washington Wizards, en un super partidazo de un solo punto la diferencia. Los Houston Rockets ganan 159 a 158. Si lo escucharon bien, son 300, bueno, más de 300 puntos combinados entre estos dos equipos. Y el marcador final, nunca había visto un marcador tan abultado. En otro partido, los Portland Trail Blazers van ganando, ya terminó, 112 a 99 a los Oklahoma City Thunder. Otro partido que se decide por 3 puntos o menos. En un partido que se está jugando ahorita, que están en el segundo quarter, los Jazz le van ganando 44-32 a los LA Clippers. En un partido entre la mejor defensa de los Jazz y la mejor ofensiva de los Clippers, ahorita los Jazz van ganando 44-32 y faltan 8 minutos en el segundo quarter. Leonard está fuera para los Clippers, parece que se lastimó. En otro partido, bueno, sí, me parece que es para... En otro partido, los Kings de Sacramento ganaron 56 a, están ganando 56 a 48 a los Charlotte Hornets. Este está en el segundo quarter y le faltan 4 minutos para la mitad del tiempo. En uno que acaba de comenzar, los Phoenix Suns le van ganando 25 a 10 a los Golden State Warriors en el primer quarter apenas. Ese va comenzando. Y vamos a los puestos ahorita, como van con el comienzo de temporada, realmente no se puede decir mucho. Pero en las diferentes divisiones, así están los puestos. En la conferencia del este, la división Atlántico, Filadelfia está en primer lugar con 4-0. Toronto está segundo, 4-1. Boston está 3-1. En el fondo está Brooklyn y los Knicks. En la división central, Milwaukee Bucks está primero con 2-2, Cleveland está 2-2 y Detroit está 2-3. En el fondo están Indiana y Chicago. En la división sureste, el Heat está en primer lugar con un récord de 3-1, Atlanta 2-2 y Orlando 2-2. En el fondo está Washington y Charlotte. En la conferencia del oeste, los Utah Jazz están en el primer, en la división noroeste. Los Jazz están en el primer lugar con un récord de 3-1. Los Denver Nuggets 3-1. Timberwolves 3-1. En el, está Portland con un récord de 3-2. Y en el fondo está Oklahoma City Thunder con un récord de 1-4. En la división Pacífico, los Clippers están en primer lugar con un récord de 3-1. Los Lakers 3-1. Y Phoenix 2-2. En el fondo están Golden State y Sacramento. Y en la división Sur-Oeste, San Antonio está primero con un récord de 3-0. Dallas 3-1. Houston está 2-1. Memphis tiene un récord de 1-3. Y en el fondo están los Pelicans con un récord de 0-4. Y esto es todo por la NBA. El básquetbol de primer nivel de Estados Unidos. Los partidos de ayer, algunos partidos memorables. Los Utah Jazz le ganan 96-95 a los Phoenix Suns. En la última jugada del partido, prácticamente. Un partido que se está dando ahorita todavía. Los Jazz van ganando contra los Clippers 46-34. Quedan 7 minutos en el segundo quarter. Y ahí les voy diciendo cómo va terminando ese. Y vámonos a lo que es la serie mundial. Ya van 3-2. Están en la alta de la octava y tienen un out. Están bateando los nacionales en un partido que es decisivo. De aquí sale el campeón mundial. Y hasta ahorita los Nationals serían campeones si es que pueden durar otras dos entradas con esta delantera de una sola carrera sobre los Astros. Los Astros han dejado ir a 9 bateadores que han tenido hit. Y nada, se han metido 2 carreras y una de ellas fue por, pues básicamente un home run. No básicamente, un home run. Y eso es todo por esto. Pasemos a lo que es el resultado ya final prácticamente de Monterrey contra Pachuca. Monterrey va ganando 3-2 contra Pachuca. Están todavía jugando, pero están en el minuto agregado número 7 de la segunda mitad. O sea, 97 minutos se han jugado. Y hay un jugador expulsado de Monterrey. Realmente este partido ya terminó. No sé por qué no lo han terminado. Habrá algún tipo de displicencia de los árbitros para terminarlo. Pero acaba de terminar. Entonces ya Monterrey agarra ese puesto que les había dicho. Se queda en 11º con 20 puntos. Y Pachuca en 12º con 18. Y eso es todo por el día de hoy y por todos los deportes. Esperemos que les haya gustado. Los estamos viendo el próximo miércoles a las 8 de la noche. O el día de mañana en el programa Venus vs Marte. No se lo pierdan. Buenas noches y que vean mucho deporte. Los vemos después. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.